Advertencia, si escucha esta radio, prepárese para reír. Hola, acá estamos en Periodic Something. Aquí, desde el taller de periodismo, les habla Diego Olivares. Ya. Ahora, aquí en el taller de periodismo, nosotros vamos a hablar sobre información también. Vamos a grabar cosas que van a salir en Facebook o en Internet. Y también vamos a estar con nuevas novedades los lunes. ¡Hasta pronto! Hola, me llamo David. Hola, me llamo Pato. Hola, me llamo Danae. Hola, me llamo Vicente. Hola, me llamo Diego. Hola, me llamo Giovanni. Y aquí estamos otro día en la Radio San Gregory. Ahora nuestro amigo va. Estamos en la Radio San Gregory, como dijo mi don Matías. No soy Matías, soy Patricio. Patricio anda por ahí. Ya, hoy día vamos a mostrar algunos boletines de dinosaurios, de juegos y muchas cositas muy interesantes. Ya, ahora vamos a ir con la música. Ahora, Danae. Sé que Por un error tuvimos una parte muy grave que se nos subió el volumen por accidente. Si nos pueden aceptar las disculpas. Bueno, vamos a seguir con el boletín. Danae, ahora vamos a ir con un poquito más de música. Danae, por favor, ¿puedes proceder? ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá, dame tu cosita, ay, toma, cosita, dame tu cosita, ay, toma, cosita, dame tu cosita, ay, toma. Muy buenos días, hoy día voy a presentar a mi amigo Diego Olivares sobre los dinosaurios voladores. Ok, mi video, bueno, mi información sobre los dinosaurios es la siguiente, así se llama. Y entonces, así se llama. Bueno, no le voy a poner nombre. Hola, aquí Diego Olivares que les voy a hablar sobre unos tres dinosaurios. Unas dos características. Ya, empecemos con el dinosaurio pterodáctilo. El pterodáctilo es un dinosaurio que puede volar y come pescado. También es como un dinosaurio carnívoro que vuela, pero no vuela. Y vamos con el Velociraptor. El Velociraptor es como una mezcla de dinosaurio rex pequeño que come carne, obvio, es carnívoro. Y ahora vamos con el último dinosaurio, que es un herbívoro que se llama el Diabloceratops. Es un triceratops con muchos, así como cuernos. Y así, este dinosaurio es herbívoro. Y los dinosaurios herbívoros comen plantas. Y se acabó nuestro reporte. Y hasta. Y adiós. Escucho ruidos, pasan cosas que no entiendo. Si piensas llamar a Momo, yo no te lo recomiendo, fanático. Bueno, esto fue el boletín del Diego. Muchas gracias, Diego. Mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió hacer todo esto, no sé, la idea de los dinosaurios? Es de que a mí, por ser me gustan los dinosaurios, yo tengo un montón, le juro, un montón de juguetes de dinosaurios en mi casa. Me gustan los dinosaurios, yo sé que comen, algunos me sé. Es de que no me sé mucho los dinosaurios, no me sé tan bien sus nombres. Así que me hice la idea de hacer los que yo me sé. y qué comen, qué hacen. Muchas gracias, Diego. Este fue el boletín del Diego. Muchas gracias por escucharnos. Ahora vamos a pasar a otro boletín. Danae, por mientras, ¿le podemos dejar un poquito de música? Ahora viene mi tema. Chao. Vámonos con una musiquita. El tema es la música dura y suave. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensa, porque yo te quiero para mí solita. Mientras y diga que no siento loquillita. Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele cada vez que la boca me muerde. Dame beso de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta. Dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame, dame, dale, dame besitos de más. Dale, dame, dale, mundo se fuera a acabar. Baby, tú eres más indecisa. Te gusta lento pero con prisa. Suave, cuando vaya a terminar me avisa. Entre el humo, el alcohol y la risa, más yo tengo el poder pa' ver cómo tu cuerpo se te eriza. Tú es mía, marcando una huella. Y es que por ti, baby, el pacto se sella. Soy yo solo y un par de botellas. Yo no voy a amarte, pero tú eres mi... Yo soy tu estrella, con la copia entera Philip Plain. Tú eres mi Victoria Secret, yo tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo de un airplane, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo again. Siento si digo que no siento toquillita. Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele cada vez que la boca me muerde. Dame beso de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta. Dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Aquí tenemos el boletín de nuestro mejor, nuestro amigo, que me dijo otro nombre. Ya, bueno, ahora vamos a ir con mi boletín. ¿De qué se trata el boletín? Sí, ¿de qué se trata? De... Siete days to die. Bueno, proceda, Dana, ¿eh? En español significa 7 días para morir. Para morir. Es de sufrir el horror de zombie. Y cada 7 días te vienen a atacar una horda de zombie. Cada vez que juegan este juego. Menos 13, Next World, GENULMNE993. Esto fue todo para la otra. Ahora vamos a proceder al de la Danae. Espero que les guste, Danae, por favor. Hola, mi nombre es Diego, soy el profesor del taller aquí en el Periodic Science y me encuentro junto a Danae. ¿Cómo estáis, Danae? Bien. Oye, Danae, me estabais comentando que habías investigado sobre los leones. Cuéntame, ¿qué onda los leones? Milanes son los únicos felinos que viven en manadas. Las unidades familiares pueden incluir hasta 3 machos, una docena de hembras y sus crías. Todas las leonas de una manada están emparentadas. Y usualmente que las pequeñas hembras en su seno se quedan con el grupo a medida que envejecen. Los varones jóvenes, sin embargo, tarde o temprano mueven el grupo. O son expulsados y establecen su propia manada. Parece que las leonas son las más fuertes entonces dentro de la manada. ¿Qué piensas tú, Danae? No, porque al hombre es como que lo manda, porque es como así como que ellos ya están fuertes para ir solos. Oye, y por ejemplo acá la información que tienes aquí igual me parece interesante respecto de las leonas. ¿Te parece leemos esa parte? ¿Ya? Cuéntame qué sabes sobre quién caza en las manadas de leones y leonas. Las leonas son las encargadas de salir a cazar, mientras que los machos deben defender el territorio de la manada y a sus hembras. Suelen comer grandes mamíferos como ñus, cebras, búfalos o pacoceros, entre otros, y pueden llegar a vivir aproximadamente unos 15 años. Parece que para que la manada sobreviva hay que hacer trabajo en equipo. Estos animales han sido venerados a lo largo de la historia por su valor y fuerza. Una vez pudieron encontrarse en la mayor parte de África y algunas partes de Asia y Europa. Hoy en día solo se encuentran en ciertos lugares al sur del desierto del Sahara, a excepción de una población muy pequeña de leones asiáticos que sobreviven en el bosque de. Muchas gracias por la información, Danae. ¿Y qué programa estamos escuchando en este momento? Estamos escuchando Periódico. Chau, chau. Diamantito, diamante, salgamos ya a buscar diamante. No conformarnos con lo que hay delante. Mi corazón es... muchas gracias por escuchar el boletín de Danae. Ahora vamos con el... ¿cómo se llamaba? Mi boletín. ¿De qué se trata, Patricio? De juegos que para mí me parecen interesantes. Vamos allá. Hola, chicos. Hoy día les quería mostrar tres juegos que para mí son geniales. Si a usted no le gusta, no sé, me pueden ir al correo del colegio y lo pueden dejar un comentario porque no les gusta. Bueno, el primer juego es Super Mario Kart 8, que para mí es genial. Yo lo he jugado, es divertido, me han perdido no sé cuántas veces. Y el otro es Grand Theft Auto 5, que se me matan en las misiones. Y también el Fortnite, que también lo he jugado. Y también me matan. Una vez alcancé a hacer una victoria royal, pero después de eso nada más. Bueno, esos son los juegos que para mi perspectiva, son los mejores. Ustedes pueden dejarlo y nos vemos para la próxima. ¡Chao! Y me llamo Patricio y soy del taller de periodismo de San Gregory. Adiós. Estamos viendo la radio Periodic Science. Eso fue mi boletín. Para mí me pareció muy interesante ese juego. Ahora vamos a ir con el boletín de... Y Diego ahora nos quiere decir algo. Por favor, Diego, procede. Ok. Acá vamos con un libro que yo quise leérselos. Que es de... unos animales. Ya. Vamos con el primer animal que me encontré. La araña tejedora. O... bueno, en inglés lo mismo. Artrópodo. Arácnido y araña. Decía. Ya. Ahora vamos con otros que son... el carpintero, el carpintelo, el carpintelo, el campo. el carpintero, que es vertebrado, ave pisciforme. Ahora vamos con Loica, con la Loica. Vertebrado, ave pasceriforme. Ya, y aquí estamos en la radio San Gregory con Diego. ¿Por qué elegiste ese libro? Porque creí de que la gente que nos está viendo no iba a saber. Y justo ahora me había encontrado, justo ahora, me encontré a dónde viven. A ver, el carpintero vive en un lugar como... No sé cómo es, pero aparecen unas muchas montañas. Zona sur y sur austral. Austral, sí. Austral de Chile y... Estoy buscando justo ahora acá. La araña tejedora vive como en el norte. Como en el norte. Y... A ver... Aquí. Vive como en las costas. Aparece acá en las costas. Y bueno, ya terminé. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? En la biblioteca del San Int Gregory. Muchas gracias por tu presentación. Ahora nos vamos con el boletín de Bicho sobre los hackers. Bicho, procede a la sala, por favor. Hola. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Bienvenidos a la radio y les voy a hablar de tipo de hacker. Hacker es el término usado para calificar a una persona que accede ilegalmente a portales alienígenas. Hacker es una persona con grandes habilidades para el manejo informático que decide orientar sus talentos y propósitos con una legalidad cuestionable por distintas razones, por ejemplo, encontrar la verdad sobre una situación, generar dinero para su propósito definido, desmentir asunto o simplemente por diversión. Característica de un hacker. Las películas no han acostumbrado a pensar en las características de un hacker como una persona introvertida con lentes, cabello grasoso y con granos en la cara. Pero la verdad es que cualquier persona del planeta puede ser un hacker, pues estas habilidades le interesan no responder a un estereotipo físico. Dame tu cosita, toma. Me gustó los hackers porque encuentro que son increíbles y además porque son cool, porque en fin tienen un sitio en donde pueden entrar ilegalmente y me gusta. Esa es mi opinión y no sé si alguna persona de aquí de la radio Periodic Sign quisiera hacer una pregunta. Para ti, ¿qué significa hacker? Bueno, para mí, hacker significaría persona ilegalmente que entra a sitios web. Yes. Yo quería preguntarte, ¿cómo se te ocurrió la idea de escribir sobre hackers? Bueno, yo creo que hacker, me gustan mucho los hackers y me gustaría solo eso, los hackers. ¿Y qué pasa si cuando un día seas hacker, qué haría ahí? Hackearía al presidente y haría bajar una cuenta, toda la plata del presidente en mi cuenta y la gastaría mucho. ¿En qué te la gastarías? Ferrari y una mansión. Con mayordomo. ¿Y si que te pillan? ¿Qué haría ahí? ¿Qué haría? Agarraría bombas, muero y se lo tiraría a los policías. Es un delito terrible. Esto es un delito federal. Federal, y te mandan a la cárcel. Perdiste con toda la plata. Sí, y básicamente eso. Danae, ¿cuál es tu pregunta? Antes de eso, tonto, enfermo. Se me olvidó. Y eso te lo dijo por querer robarle plata al presidente, tonto. El Diego quiere hacer una pregunta. Mi pregunta es, ¿tú crees que es bueno hackear a las personas, sacarle las cuentas y hacer otras cosas malas en su computadora para que nunca más puedan entrar ni sacar? Así, porque para que no puedan jugar su juego así. ¿Eso te parece bueno? Bueno, sinceramente encontraría que sería muy bueno porque en fin hacker es bueno porque voy a hackear a las personas que te caen mal. Y eso. ¿Y qué pasa si te hackean a ti? Sí, ¿qué harías? Bueno, creo que las preguntas quedarían hasta aquí. Espero que estén pensando en la última pregunta que hicimos, que no la respondió. Yo me voy a despedir, yo soy Patricio y nos vemos. Yo también me despido, me llamo David y chao. Yo también me despido y quiero decirles que comenten en periodismo@sangregory.com. Chao. Aquí lo estuvimos hablando sobre cosas. ¡Chao, compañero! ¡Nos vemos la próxima! ¡El lunes! ¡Pasado! Y volveremos el lunes con más cosas interesantes. Porque aquí estamos en San Gregory. Si quieren cambiar a sus hijos acá, ¡cámbienlos! De hecho, si hay cupo... Porque si no se quedarían en el colegio que antes era Rubén Darío y ahora San Gregory. Bueno, me despido, besitos a todos, menos a los hombres y a la guagua, sí. Nos vemos el próximo lunes y ¡cállate! Nos vemos el próximo lunes en periodismo. En San Gregory College somos solo niños que tenemos poca edad, excepto 10, excepto David, que tiene más edad, pero todos somos niños intentando ocupar programa de radio. Estamos en biblioteca ahora, pero todos quieren jugar. Chao.